Informe semanal del Instituto de Asunción de Elche, en la que contaremos todas las noticias que durante esta semana han ocurrido en nuestro instituto. También tenéis la oportunidad de preguntar a vuestro director, así como participar en un concurso titulado La Pregunta de la Semana. La emisión es en directo. Podéis intervenir a través del chat o por vía telefónica con el Skype o el Messenger. Empezamos. Buenas tardes, soy José Jaime Mas, profesor del Instituto de la Asunción de Elche, en España. Hoy es jueves, 20 de enero de 2011, y en directo, a las 8 de la tarde, 8 y 2 minutos, empieza un nuevo programa de informe semanal que emitimos para todo el mundo. Ya sabéis que, aunque lo llamo informe semanal, lo emitimos cada dos semanas normalmente. Vamos a pasar una hora, supongo, hablando de nuestro instituto. Lo importante es que tenéis que saber que podéis participar en directo. Ahora mismo hay 7 personas escuchándonos. Pues vosotros 7 sabéis que podéis participar a través del Skype, llamando a la radio del instituto. Las instrucciones están en la página del instituto. También a través del Messenger, a través del chat que hay, también en la misma radio, a la izquierda, veo aquí a José Sánchez, veo a Rafa Godolfo escribiendo por el chat, pues participar en ese chat también, tenéis que tener una cuenta en Facebook. Y esta vez también, a ver si esto funciona, a través del Twenty, que me lo han pedido los alumnos de primero debate esta mañana. Para a través del Twenty, pues tenéis que agregar también como amigo a la radio del Instituto de Asunción, Radio IES la Asunción. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, primero con Félix, aunque no está ahora mismo en directo a través de la Skype. No sé si podré hablar con él ahora mismo o esperaré a llamarle más tarde. Hay algunas preguntas que tenemos grabadas que a ver si nos contesta. Y vosotros podéis hacer las preguntas ahora a través de, en fin, por medios que he dicho antes. Informe de dirección, si viene Félix y podemos llamarle. María Fernanda Brotons, la jefa de estudios, también hará un informe. Luego tenemos entrevistas a profesores y alumnos. Hablaremos de los resultados del plan de evacuación, que se hizo ya en diciembre, ¿verdad?, de 2010. Hablaremos también de un taller informativo de la Concejalía de Juventud. Una pregunta, ¿conocen nuestros alumnos que se celebran los concursos en la web del instituto? Una encuesta que hice el otro día. Opiniones de los alumnos sobre el festival de segundo debate. Interesante. Entrevistamos también a algunos alumnos organizadores del torneo de fútbol que se está haciendo en los recreos, ¿no? Sabéis que es algo nuevo. Entrevistamos a Lisa Lanfus y David Sánchez, profesores de francés, que hoy se han ido con alumnos de segundo y tercero de la ESO a Marsella. Estuvimos hablando con alumnos minutos antes de partir para allá. Y hablamos también con Susi Soler, que está de baja hace una semana, nos dice cómo está y cuándo se podrá incorporar. Tenemos la pregunta de la semana. Esta vez Nacho Fernández nos hace una pregunta de historia. Y recordaremos también las preguntas que están sin contestar. Sabéis que tenemos una pregunta de Lisa Lanfus, de francés, y otra pregunta de Antonio Serrano, de física. Regalamos, recordar, un bocadillo y un refresco. Pues bien, empezamos el programa. No podemos llamar a Félix. Espero que pueda estar en directo más tarde. Se me ocurre entonces empezar con el informe de Jefatura de Estudios. María Fernanda Brotons esta mañana nos dijo lo siguiente. Vamos a escucharla. Un día al mes estoy aquí en Prefectura de Estudios, en la CAP de Estudios del Diurne, María Fernanda Brotons. ¿Qué tienes que decir esta semana? Fates, ya que no tenéis estar, entendrás. A ver, la última vuelta va a ser antes. Tengo las vacances. La semana pasada ya voy a comenzar y bueno. Estem fent algunes coses, per exemple, avui ha tingut lloc dues reunions de tutors, en tutors de secundària de primer cicle i de segon cicle. El que hem fet és parlar de com han estat, com han anat les avaluacions, Tots els resultats ja ho analitzarem en el claustre i en el consell escolar que tindrem la setmana que ve, però hem vist si hi ha hagut algun problema, si s'han pres algunes mesures conjuntes. I s'han pres o no? Sí, en alguns grups sí, en altres ja s'estan fent coses per a que milloren els resultats. I també el que s'ha vist és que si les mesures són conjuntes de tots els professors que formen la Junta Avaladora, funcionen millor. Clar. Jo només dic que estic contenta, perquè jo pensava que al tindre tots els alumnes aquí, que recordar que l'any passat estaven dos grups al pavelló, jo pensava que ara vam tindre més problemes d'incidències, de disciplina i de comportament, i que va. I jo des d'aquí també volia agrair el treball als tutors. Gràcies al treball dels tutors, la qüestió de la disciplina, la qüestió de les incidències funciona molt millor que altres anys. I això que estem tots aquí. Sí que és cert que tenim problemes d'espai. Quan la gent ve a reservar una hora de l'aula, és molt complicat. Aules per a veure alguna cosa, per a projectar, és molt difícil perquè tenim problemes d'espai. Bé, la reunió, i què més? En la reunió també hem recordat una cosa molt important, i és que el dia 10 i 11 tenim les activitats extraescolars i demanem la participació. Hem fet, el vicedirector Jesús ens ha passat un full. Ja, perquè és el vicedirector qui s'encarrega d'organitzar i de distribuir els espais i llocs. Per tant, a tot el món que estigui interessat, alumne que m'està escoltant, en fer alguna activitat... Poden proposar-la sempre que tinguin un professor responsable. Sí, mateix per a paelles és fonamental. També. Sí, però per a les paelles recordar, ja farem una reunió que la convoca Jesús, que és el vicedirector, amb tots els delegats de curs, i direm alguna cosa que sempre se'ns oblida a alguns. Les paelles poden participar des de tercer. Els alumnes de primer i segon de secundària no poden participar en les paelles, encara que tinguin germans, cosins, anar-se'n. Perquè això és a migdia. Ells poden vindre a totes les altres activitats, però a les paelles es va acordar que no, perquè considerem que són menuts i que el foc i demés pot ser un poc perillós, i encara que tinguin cosins, encara que siguin repetidors o tinguin germans en tercer, encara que tinguin que estar en tercer però no estan, no poden quedar-se. Això és una norma i que quede clar, però a totes les altres poden proposar activitats que a ells es consideren interessants. Jo crec que les activitats extraescolars és una cosa per a disfrutar de l'institut d'una altra manera. Per a viure d'una altra manera es poden proposar, per exemple, al meu departament l'any passat vam fer un taller de percussió africana. En tindré gent. És veure l'assignatura o veure les assignatures de forma diferent. Vosaltres en matemàtiques sou gincanes. Sí. És proposar coses diferents i viure a l'institut a fer diferents. Coses lúdiques. Habrà un karaoke també. I el karaoke, recorda que és d'anglès, fan el concurs de pastissos. Això sempre és tradicional ja en el centre, no? És de francès també, fan coses. Novetats? Alguna cosa perquè fa una novetat sí, en les activitats escolars? Sí, però com que tenim alumnes nous també poden proposar clar, les coses noves. I això és important que participin tots els alumnes. Bé, més coses, vinga. Pues una altra cosa que tu has estat recordant i que també s'ha donat avui als tutors és recordar-los que n'hi ha uns concursos en la pàgina web i que els concursos estan fets perquè els alumnes participin, i són concursos de microcontes, de fotografies d'ells, i l'altre és de vídeos. Sí, cortometratges. O curtmetratges, sí. Sobre un anunci, fent un anunci publicitari, una campanya publicitària d'alguna a favor del medi ambient o de la... coses saludables. I són coses que són importants que facin també al centre, no? Que participin en aquestes coses, perquè la formació no són sols les classes, sinó aquestes activitats també. I jo ja per últim volia recordar que hi ha un calendari d'assignatures pendents que els alumnes han de consultar. Avui hem repartit als tutors el calendari, que també està penjat a la pàgina web, per a que els alumnes recorden que tenen unes dates per a fer els aquests exàmens. No, ja estan fent-se, no? Sí, però molts alumnes diuen que no ho han vist, que no se'n recorden. Ara ja no hi ha excusa, estan les classes també. És fonamental també que el professor de l'assignatura... És un recorde, però que ells anoten a la seva agenda quines són els dies que tenen que fer l'examen. I per la meva part, res més. Més, com està l'assumpte de baixa de professor? Està tot cobert o hi ha alguna tenim baixa? Tenim una baixa... Des de el trimestre passat, però ja estava coberta el trimestre passat i ja està. Total, que no hi ha problema. No de moment, no. Classes... una professora que està de baixa, sí que és cert, però que s'ha posat de baixa esta setmana i jo suposo que la setmana que ve ja tindrem algú que cobrisca. Bé, que recordar que són 80... Quants professors són? 80 professors. 80. 79, 80. És fàcil 80. Que algú caiga sí, malalt, no? Sí, i a més tenim dos cors. Tens raó. Pues bé, pues res més. Res més, fins al dijous que ve. Dijous que ve, no l'altre. Gràcies. Exalumnos del IES La Asunción por el Mundo. Estudiaron 6 años en nuestro instituto y ahora, ¿qué es de ellos? ¿Trabajan? ¿Siguen estudiando? ¿Qué recuerdan de su instituto? Si conoces algún exalumno que desee participar, comunícalo a la radio del IES La Asunción. La conversación puede ser grabada o en directo. Exalumnos por el Mundo es una sección que poco pronto empezará, lo que dice el anuncio, ¿no? Si conocéis a alguien que fue alumno del instituto y quiera decirnos qué tal le va en la universidad o trabajando, pues puede participar en la radio y seguro que aprenderemos algo de él. Bien, Félix nos está fallando. No está en el Skype, no podemos hablar con él, por tanto, y esas preguntas que tenemos grabadas y todo eso que normalmente hacemos al principio del programa, pues espero hacerlo más tarde, si puede ponerse en contacto. Seguimos entonces con el programa, con las entrevistas que he hecho por el patio. Por ejemplo, ¿sabéis que ha empezado un torneo, un campeonato de fútbol sala? Vamos a ver qué nos dicen sobre eso. A ver, organizadores de todo esto, ¿quién es? Organizador de los... Está jugando. Tendría que estar el este, él es como que lo pondrá. ¿Tú eres de los organizadores del torneo este? Sí, pero yo lo dije, pero en verdad no he hecho nada. Bueno, a ver, vamos a ver, es para la radio. Estoy en el patio ahora, hoy es miércoles 19 de enero, y veo que están jugando a fulbito. Al final se ha organizado el torneo, eso que decís por la radio, ¿no? Sí, al final Félix lo ha hecho. ¿Félix? ¿No habéis sido vosotros? Sí, pero Félix nos ha ayudado también. ¿Cuántos equipos hay? ¿Se han formado? De primero y segundo creo que hay 7 o así, o 5 o 6, y de tercero para arriba ya hay 10. Muy bien. Pues veo, ¿quién está jugando ahora? Ahora es que no me sé los nombres. Claro, habría que poner aquí algunos carteles, ¿no? Anunciando un poco sí, cómo, por ahí va el torneo y... A ver, ¿sabéis quién está jugando? Los de naranja contra nosotros. Ya lo sé, no, pero ¿qué equipos? La Peñica contra el equipo de Jairo. Ven para acá. Sergi. Estás jugando, ¿no? ¿Cómo vais? 0-1 ganando, 1-0, somos locales. 1-0. Primero de va contra ¿qué? El 0 me parece. A ver, estoy aquí en el pasillo con... ¿Cómo te llamas? Javier Ben. ¿Javier? Berenguer. Y es que tú eres uno de los organizadores de este torneo que nos están haciendo en Fubito. ¿Cuántos equipos se han formado? Pues de tercero de la ESO hacia arriba hasta segundo de BAT hay 10 equipos. 10 equipos. ¿Y compiten entre ellos? ¿De tercero de la ESO a segundo de BAT? ¿Una competición entre vosotros? Sí, una liga. Y luego de primero y segundo de la ESO hay 6 equipos. Uh-huh. Y para... Entonces, ¿cuánta gente hay? ¿6? 6 de primero y segundo y 10 de... 16 y cada equipo 5 o cuántos son? De mínimo 5 hasta 8. Ah, pues hombre, ¿se va a enfrentar un equipo de 5 contra otro equipo de 8, quiero decir? Hombre, si no te coges cambio, pues... ya. Te toca jugar. Y ha empezado hoy, ¿no es así? Sí. Hoy miércoles 19 de enero. Mañana jugarán los de primero y segundo, porque hemos puesto martes y jueves, juegan primero y segundo, son menos equipos, y lunes, miércoles y viernes, de tercero hasta... Ah, ya. Bueno, ¿y lo habéis organizado tú y alguien más? Sí, y Miguel Pumar, que va a cuarto B, creo, y Agustín Barreto, que también está ahí. Aquí en cuarto ESO, ¿eh? Muy bien, pues creo que habéis tenido mucho éxito, ¿no? Muchos espectadores. Sí, ha sido a gusto en el patio. Vale, sí. Pues muy bien. Bueno. Vale, muchas gracias. A clase. Mirad, ¿recordáis el festival del segundo debate en diciembre? Empezaba así. Ay, estás estupenda, querida. ¿Y tú también? Bueno, esta es que ya la eres conociendo. Y ella es Evelyn. Como todos los años, los alumnos de segundo bachillerato hacemos un festival. El festival consiste en bailes, vídeos, toñitas a los profesores y todo un poco. Y así, ¿a Benita no te apetece? Pues no sé. Vamos a ver. Pues buscamos, ¿no? Bueno, es un festival que lo organizan todos los alumnos de segundo de BAT, como todos los años, y hubo muchísima gente viéndolos. Y ayer creo que se me ocurrió preguntar qué les gustó más, qué les pareció el festival. Vamos a escuchar. A ver, estoy aquí en el pasillo del instituto con alumnos de segundo de BAT. Quería preguntarles qué tal la experiencia del festival, porque hace ya mucho tiempo, pero ¿qué tal lo fue? Bien, bien. ¿Bien? ¿Salió bien o qué, según vosotros? Dentro de lo que cabe, todo lo mal que podía salir, salió, yo creo que normal. Pero, ¿y la experiencia de ese trabajo entre todos? ¿No hubo discusiones o sí? Hubo tensiones, pero al final salió más o menos decente y se arreglaron. ¿Sí? Sí, no sé. Y, a ver, ¿con qué te quedas? A ver, ¿qué habéis hecho, por ejemplo, con el dinero? De momento nada, el dinero está guardado. Está guardado. A ver, ¿tú también participaste? ¿El dinero está guardado para la graduación o para lo que ¿Puedes saber cuál fue la recaudación? Pues aproximadamente unos 500 euros. Pagar los gastos, ¿no? Porque os gastasteis algo también en ropa o algo, ¿no? Sí, bastante. Más aparte el dinero de la mapa que aún no lo han dado. Ah, el APA. Y bueno, ¿y vosotros qué decís? ¿Os gustó la experiencia, salir ahí al escenario? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Yo qué sé. Sí, claro, en el colegio todos los años se hacía. ¿Sí? Lo único que fue nuevo fue montarlo todo nosotros solos, sin apoyo de profesores ni nada. Eso fue lo único. ¿Y creéis necesario apoyo de profesores para que salga mejor? No, mejor que no. Así luego te sientes más orgulloso del resultado. Muy bien, voy a hacer una encuesta ahora por el patio, alumnos de otros cursos, a ver si dicen lo mismo que vosotros. Vale. ¿Sabéis que hay una encuesta también? Sí, nadie ha hecho comentarios. ¿Podríais dejar algún comentario? ¿Estuvisteis en el festival de segundo debate? ¿Vosotras? ¿Qué tal os pareció? ¿Gustó o no? ¿Sí? ¿Recordáis algo? Lo de Mario estuvo muy bien. Ah, lo de Mario. Sí, estuvo muy bien. ¿Algo más? ¿Qué nota le pondrías? De 0 al 10. 8 y media, 9. 8 y media. Vale, muchas gracias. ¿Visteis el festival de segundo debate? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué os pareció el festival de segundo debate de Navidad? Tú que es tu hermana. ¿Por qué vamos a hablar? Pues bastante entretenido, ¿no? Para ese día. Vale. Y ya de paso te libras de estudiar. Siempre es un aliciente. ¿Y algo más que opinar? ¿Alguna actuación? ¿Algo que te gustó más? ¿Te acuerdas de algo? Los enanos nos gustaron bastante, ¿no? Los enanos. Y el Mario también moló bastante. Vale. Los enanos y Mario. En el festival. Cuando salió el tío haciendo así. ¿Va a estar en el festival de segundo debate? Sí. ¿Y qué te va a parecer? Mal ver. ¿Sí? ¿Te va a agradar? ¿Algún actuación especialmente te va a agradar? ¿Totes? Eso no, pues sí. ¿Y tú? ¿Quina nota li posaries tu al festival, del 0 al 10? I vaig posar un 9. Ah, has votat una enquesta. Hi ha una enquesta en la pàgina web, veritat? Moltes gràcies. ¿Te viste el festival del segundo debate? Sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Está chulo. ¿Sí? ¿Qué te gustó más? Pues, no sé, los bailes. ¿Los bailes? Sí. ¿Y qué nota le pondrías tú del 0 al 10? 10. ¿Un 10? ¿Has votado en la encuesta del instituto? No, pero voté en un vídeo de instituto. Ah, lo de los concursos. Sí, de Miguel. Bien, sabes que se puede participar, ¿no? Sí, quiero participar. ¿Cómo te llamas tú? Lidia. ¿Qué te pareció el festival? Muy chulo. ¿Sí? ¿En el colegio hacías cosas así también? No. ¿De qué curso eres? ¿De? Primero. ¿Qué os pareció el festival de segundo debate? Muy divertido. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gustó más? a mí me gustó bastante lo del tráiler de Harry Potter 7 y lo de Menelito se menea. Ah. Hola, ¿cómo te llamas? Sandra. ¿Viste el festival de segundo de Bath? Sí. ¿Qué te pareció? Estaba muy chulo. ¿Qué te gustó más? Todo. Nada, ¿pero no recuerdas nada especial? No. ¿Y tú qué dices? Sí, todo en general, estaba chulo. ¿Sí? Lo de los parecidos de los profesores estaba chulo. Lo de parecidos de los profesores. Muy bien, muchas gracias. ¿Visteis el festival de segundo de Bath vosotras? Sí. ¿Qué os pareció? Erótico. ¿Erótico? Erótico, un poco erótico, porno. Un poco porno. ¿Un poco porno? Porno. ¿Qué visteis porno en el la pizza, festival? La pizza falsa. Pues los tíos ahí con toda la tableta y con los cayumbos, las tías ahí, pues ahí medio desnudas, pero bien, pero bien. A ver, ¿de qué curso sois? De primero. ¿De la ESO? De la ESO. ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿De qué curso? De primero E. ¿Estuviste en el festival de segundo debate? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien, muy divertido y muy chulo. ¿Qué te gustó más? Lo de las pasarelas de esas de modelo. Ya no me acordaba, la verdad que hacía tiempo y no... Sabes que se va a hacer un vídeo de todo aquello y lo veréis alguna vez en la página web, veréis otra vez el festival en vídeo. Ah, vale, vale, me parece bien. ¿Qué nota le pondrías de 0 a 10? Un 9. A ver, estoy aquí en alumnos, ¿sois de primero de la ESO tal vez? Sí. ¿Qué os pareció el festival de segundo de Bath? Bueno, estuvo bien. Estuvo bien, pero yo tengo una hermana que me dijo que los otros años estuvo mejor, que este ha sido más... Más flojito. ¿Qué te ha gustado más del festival? ¿Qué actuación os gustó? A mí me gustó la de Mario. ¿La de Mario? Mucho. Sí, la primera estuvo chula. La segunda no. ¿Y la de Menenito? Sí, la de Menenito. La 1 estuvo el... ¿Qué nota le pondríais entonces a festival? De 0 a 10. Yo un 9, ¿eh? Yo un 9. 8. 9. 8. ¿Podéis votar? Un 8. Un 10. ¿Sabéis que podéis votar? ¡Ay! ¿Otro gol? ¿Cómo van? 2-0. Como veis, a ver si algún alumno de segundo debate ha escuchado la pequeña encuesta. Están contentos, ¿no? Os salió bien, estaréis contentos. Veo aquí que algunos a través del chat nos están escribiendo. Rafa dice, Dios, me da miedo lo que digan en el festival. Como habéis visto, hablan bien de vosotros. Y Ángel nos dice que el año pasado que ganaron más dinero, que cobraron algo más y ganaron más. Y vendieron comida también. Hablamos también con el presentador, uno de los presentadores. Vamos a escuchar un momentito. Estoy aquí en el pasillo con José, que fue presentador del festival, ¿no es así? Sí. Festival del segundo de Bath. ¿Qué tal la experiencia eso de estar ahí en el escenario, tú solo? Bueno, erais dos, ¿verdad? Sí. ¿Con quién estabas? Con Evelyn. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó? Fui al principio, estábamos todos muy nerviosos, fue un poco duro al principio, pero después ya nos fuimos soltando un poco más y lo vimos todo un poco más ligero ya. ¿Habías hecho algo parecido alguna vez? Como presentador, tanta gente no. Es que había mucha gente, ¿verdad? Sí. ¿Hubo algunos errores o no? ¿Cómo se... Sí, hubo algunas cosas mal planificadas, porque habían profesores que no estaban de acuerdo con dejarnos clases libres. Y tuvimos un poco tiempo para ensayar. Algunas cosas las ensayamos en el último momento. Sí. Pero sí, si pudiéramos hacerlo otra vez. Saldría mejor, siempre. Sí, la segunda claro. Vez sale mejor. Ay, si se pudiera hacer todo otra vez, ¿verdad? Sería todo mejor. Pero... la vida tiene solamente una oportunidad en el festival, pero bueno, salió bien, al fin y al cabo. Os divertisteis y la gente se divirtió, como habéis oído. Habéis, a través de la entrevista, habéis oído que el festival se grabó y algún día pues será un DVD con todo lo que se hizo. Hablar con Alberto, que es uno de los que estaba ahí con el ordenador manejando la parte técnica, porque me tiene que pasar los vídeos originales para después hacer el DVD. Bueno, al fin, está aquí Félix. Voy a llamarle porque es lo que hacemos siempre al principio del programa. Esta vez lo vamos a hacer ahora. Félix creo que está ahí. Estamos llamándole ahora. Y si tiene el Skype conectado, podemos hablar con él y empezar. Félix. La sintonía de pregunta a tu director, que no la he puesto, por eso no quiere contestar. Sí, sí. Pregunta a tu director. Nuestro director, Félix Arias, contestará cualquier pregunta o inquietud relacionada con nuestro estilo. Ah, es que este estaba viendo por la pregunta. Con un poquito de puedes grabarla cuando me veas por el patio, o bien intervenir ahora mismo en directo a través del chat o llamando a Radio IS La Asunción con el Skype o el Messenger. Félix. ¿Sí? ¿Estás ahí? No me escuchabas porque estábamos escuchando ahora por la radio la sintonía de tu sección. Ah, vale. Pues, es que he venido un poco precipitado y estoy un poco fuera de juego, pero enseguida. Sí. Bueno, y es que teníamos unas preguntas también a través del Skype, bueno, a través del Messenger, el Skype, el Twenty, en fin. El Facebook, a través de muchos medios pueden preguntar. Ahora mismo hay 22 oyentes. Seguramente alguno tendrá algo que preguntar. De todas formas, tenemos preguntas grabadas. ¿Estás ahí atento? Sí, pues pasamos a ellas cuando tú quieras. ¿Te acuerdas? Pon la radio. Sí. Ahí va. ¿Cómo te llamas? José Niño Espinosa. ¿Qué pregunta quieres hacer a Félix? Pues que qué va a ganar el ganador del torneo de fútbol. Vale, muchas gracias. De nada. Bueno. Resulta que, como todo el mundo sabe, tenemos ahora un campeonato de fútbol en el recreo, algo que surgió de aquí, de la radio, una propuesta de algunos de vosotros, así que, como veis, lo que se propone, si después todo funciona y se puede llevar a cabo, se hace realidad. Félix, ¿estás ahí? Sí. Dinos, ¿qué premio tenéis pensado para el ganador o qué ocurre con...? Bueno, como vamos a hacer un informe después, imagino, y hablaremos un poco más del asunto económico, lo cierto es que tenemos algunas dificultades económicas, entonces no está muy claro el premio todavía. No sabemos si será unos vales para poder almorzar durante algunos días en la cantina, como hacemos habitualmente, o si podemos algún tipo de premio más importante que sea algún tipo de material deportivo, es decir, que puede ser algunos balones o algo así. En todo caso, seguro que habrá premios para las dos categorías que hay, tanto para los del primer ciclo como para el resto. No preocuparos, que habrá premios y que serán buenos, y bueno, todo lo que podamos, y ya decidiremos dentro de nuestras posibilidades cuáles serán. Bueno, todo sobre la marcha, como hay que hacer con el programa este mismo de la radio, que conforme van pasando las cosas, así hacemos. Creo que hay problemas económicos, ¿verdad?, en el instituto, pero cómo se solucionan de hoy para mañana, ¿no? Eso imaginamos, que se solucionarán, sí. Otra pregunta, ya sabéis, ahora es el momento de preguntar, que está Félix en directo. Otra pregunta, esta es un poco personal, creo. Escúchala por la radio. Sí. ¿Cómo te llamas? Samuel Agulló. ¿Alguna pregunta, director? ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Venga, ¿y alguna otra pregunta? Sí, usted da clases de matemáticas y también se ocupa de la página web. Sí. Porque ¿cómo es posible que le dé tiempo a todo? Vale, ya contestaré por la radio. Vale. Gracias. Bueno, esta vez me han preguntado a mí también, pero contesta tú. ¿Cuántos años llevas en el centro? Bueno, lo cierto es que ya llevo unos cuantos años aquí en el centro. No sé si llegué antes que tú, después que tú como profesor, aunque tú llegaste antes como alumno, ¿verdad? Bueno, sí. Pero creo que llegué en el año 91. O sea que ya son... Un año antes. Sí, entonces yo ya llevo 20 años. Empecé a trabajar en un centro de Torrevieja. Allí estuve un año. Enseguida me vine para aquí, con lo cual ya son 20 años en el centro. Casi ya podría tener alumnos que fueran hijos de mis alumnos, ¿no? Pues, vamos, qué coincidencia, no lo sabía. Yo también empecé el primer año trabajé en Torrevieja, pero ¿sí? En Pilar de la Horadada. Sí. Pero Pilar de la Horadada era... Era una extensión de Torrevieja. Una extensión de Torrevieja, y hacemos las reuniones allí en Torrevieja. O sea que... Y al instituto también, igual que tú, vamos. Sí, pues lo mismo coincidimos en algún... No, tú estuviste un año antes, ¿verdad? Un año antes. Sí. Venga, otra pregunta ahora. Ahí va. ¿Cómo te llamas, perdón? Selena. ¿De qué grupo? Primero él. ¿Y qué quieres preguntarle? Si podrían en las canastas poner redes, porque los balones muchas veces no se encanastan bien y como jugamos mucho el baloncesto en gimnasia, pues no está bien, ¿no? Claro. Muchas gracias. Preguntan otra vez sobre las canastas de baloncesto. Sí, lo cierto es que las canastas las hemos reparado. Bueno, hay varias cosas. Primero, hemos solicitado en muchas ocasiones que nos coloquen unas nuevas. Entonces las hemos pedido a Consellería, que es quien tiene que encargarse de esto, pero no sabemos cuándo las van a colocar. Segundo, hemos arreglado dentro de lo posible los aros, que estaban muy estropeados, y durante esta Navidad se han arreglado y ya están servibles. Y con las cestas, con las redes, pues la verdad es que sí que podríamos ponerlas, eso no es ningún coste importante, así que en cuanto tengamos un poquito de dinero, yo tomo nota y pondremos esas redes a las canastas. Eso no es gran cosa. Eso, ahora que dices eso de tomar nota, yo también tomo nota. Y ¿te acuerdas de las cosas que hemos hablado aquí? A veces, preguntas de los alumnos, hay cosas que se han solucionado, igual estaría bien decirlo, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿Se han puesto perchas en el vestuario? Sí, sí, se han puesto perchas en los vestuarios, que no había ninguna, y ya tenemos perchas. La verdad es que ni se nos había ocurrido, y es fundamental, claro, tiene que haber perchas en los vestuarios. Otra cosa que tengo preguntada, bueno, lo de los bancos en el patio, también surgió aquí en la radio. Sí, a través de una colaboración importante con el APA aportó 1.000 euros y se han puesto bancos en el patio del instituto. Ya tenemos 4 bancos bonitos y puestos ahí. Otra cosa, el asunto del papel higiénico en los aseos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo está? Eso está un poco mal. Es decir, creemos que después de hablarlo mucho con la jefatura de estudios, creemos que nos puede causar más problemas que soluciones. ¿Pero te acuerdas que dijiste que se iba a poner en uno de los aseos de las chicas? ¿Se ha puesto al final o no? No lo hemos puesto. No lo hemos puesto porque lo que hemos pensado es que hay papel en consejería. Entonces, si algunos alumnos no traen papel ellos, pues pueden pedirlo en consejería y llevárselo. Tampoco cuesta tanto. Bueno, seguimos. Recordad, ahora es el momento de preguntar, que está Félix en directo. Tengo la última pregunta. Aparte, hemos montado el torneo, bueno, han montado el torneo de fútbol en los recreos, que ha sido todo un éxito. Sí, sí, sí, sí. También fue un éxito. Han organizado todo ello, que es cuando se tiene éxito, ¿verdad? Eso es, sí. También surgió aquí en la radio. También fue una idea de la radio, sí. Sí. A ver, ahora, la última pregunta también se ha hecho ya otra vez, pero a ver qué dices ahora. A ver, ¿cómo te llamas? Espera. David Romero Rodríguez. ¿De qué curso? De primero A. ¿Qué quieres decirle, director? Que nuestra aula es muy pequeña. ¿Primero eso A? Sí, es muy pequeña y no podemos ver. La pizarra, algunos. Ya, ya, es esa aula nueva que se ha hecho, ¿verdad? Sí. Creo que esa pregunta la han hecho ya en la radio, han contestado, pero volverá a contestar a eso. Me parece que va a tener mala solución. Para que pongan las pizarras al otro lado. Ah, cambiar la si distribución del aula. Sí, pues para ponerla en aquella pared. Ya, ya, ya. Bien, arreglaron la ventana ya, que recuerdo que teníais una ventana sí, ya compartida. Hemos arreglado. ¿Algo más? Nada. Sí, sí, ese problema ya lo hemos visto en varias ocasiones. Sí, sí. El aula no es pequeña, el aula es grande. Lo que pasa es que tiene una estructura extraña. Tiene un pilar ahí en medio, con lo cual se queda muy incómoda para los alumnos que están detrás de ese pilar. Entonces, el aula no es demasiado pequeña, pero sí que es bastante incómoda. No tiene una solución fácil, ¿eh? No tenemos más remedio que aguantarnos con ese aula tal y como está. Lo que sí vamos a ver con Salvador, con el tutor, es si es posible hacer una reestructuración de las pizarras para ponerla en otro sitio y así que los alumnos puedan ver un poquito mejor. Eso sí que lo vamos a ver, sí que lo vamos a intentar, pero lo de solucionarlo, de estar en otra aula, pues no será posible este año, por lo menos. Sí, sí. Pues a ver, ahora que me acuerdo, el chiquito anterior me preguntaba que por qué llevaba la página web. En fin, es una pregunta que quería contestar. Yo soy profesor de matemáticas, igual que Félix es profesor de filosofía, pero aparte de tener horas de dedicación a la docencia, pues tenemos otros cargos. Yo soy coordinador TIC, que se llama, igual que Félix es director. No es comparable, pero bueno. El coordinador TIC es el coordinador de TIC, significa Tecnologías de la Información y Comunicación. Y por sí, eso, porque con esas siglas suena raro, ¿verdad? Sí. Pues eso, Información y Comunicación, ¿qué es? Pues la radio es Información y Comunicación, ¿no? El mejor ejemplo. Pero también el material informático que hay en el centro, pues si hay alguna avería me toca hacer un informe a consellería para ver si se arregla, o intentar arreglarlo yo, o con ayuda de alguien, y cosas así. Coordinador TIC. Y una de las labores, la página web, pues se empezó sin tener cargo ninguno, hace en el año 1999, que ya ha llovido, y poco a poco se ha ido haciendo. Mantener la página web ahora no me cuesta nada, porque se hace sola. Al ser dinámica, lo que importa es la participación de los profesores y los alumnos. Ya está hecha. Así que solamente es actualizarla con nuevas noticias y ya está. Como ya saben todos nuestros oyentes, José Jaime está mintiendo totalmente. Es decir, la página web lleva muchísimo trabajo, incluso ahora que está hecha. Ahora que está hecha hay que actualizarla continuamente, se producen errores, se borran tablas, hay que reformar formularios. Todo eso son muchas horas, mucho más de lo que parece. Si vosotros os habéis puesto alguna vez a hacer un trabajito, una página en el Word, veréis que a veces con cualquier cosa te tiras un rato. Pues imaginaos, para organizar todo ese flujo de información que llega a la página web, sí que es muy complicado. Y por supuesto, José Jaime empezó a hacer esa página de forma desinteresada, totalmente desinteresada, y él sabrá las horas que le ha dedicado. Lo que pasa es que yo creo que merece la pena, que es un instrumento de comunicación entre los alumnos, los padres, los profesores, que cada vez utilizamos más y que realmente nos resulta muy útil. Casi a estas alturas imprescindible. Sí, poco a poco se ha convertido en imprescindible, tienes razón. Pero es algo que he buscado desde el principio, es algo que quería hacer, bueno, que quería que se formara. Bueno, estoy leyendo ahora un mensaje, a ver si te preguntan algo, pero no, simplemente... Henry nos dice que ha subido una imagen al concurso de fotografía. Dice que no ha salido aún. ¿La tienes? Bueno, la cuestión es que está hablando del concurso que hay en la página web y aprovecho para deciros, aunque lo pensaba después y lo ha dicho María Fernanda hace un ratito, los concursos que hay en la página web son de fotografía sobre Elche, microcuentos y cortometrajes que tienen que ser, pues eso, un anuncio publicitario, una... como si fuera una campaña publicitaria sobre medio ambiente, sobre salud, algo así, ¿no? Mirar algunos ejemplos que hay dos vídeos, y el plazo termina el 31 de enero, queda muy poco. Bueno, pues no tengo ninguna pregunta, Félix. Aquí no hay nada más. Bueno, informe de gestión, ¿tienes algo que decir? Informamos para que no sea muy largo, que siempre me enrollo mucho, es que los profesores de filosofía, los profesores tenemos la manía de enrollarnos, y los de filosofía aún más. Escúchame, antes de empezar, que me preguntan que cuándo volverá Susi Soler. ¿Verdad, Rafa? ¿Sí, perdona? No, es que me preguntan ahora que cuándo volverá Susi Soler. Si puedes contestar ahora antes de empezar con el informe. Sí. Sí, pues precisamente, no sé si lo habéis visto, pero a las 2 o así, se ha pasado por el instituto, venía con unas muletas. Sabéis que ha tenido una pequeña intervención sin mucha importancia, pero que es un poquito molesta. Entonces, ha estado allí en el centro para explicarnos cómo estaba. Y lo cierto es que, aparte de que se ha quedado muy delgada, porque lleva unos días malos, nos ha dicho que en principio será pues unos 10 días, una semana, 15 días. No sabe exactamente muy bien, pero la herida que tiene que cicatrizar bien, porque si no, pues luego se vuelve a abrir. Con lo cual, en fin, yo calculo que alrededor de 10 días, 15 días... Por supuesto, siempre que hay una baja de este tipo, pedimos que nos manden un sustituto. Lo que pasa es que pues la administración educativa parece que se lo piensa bastante. Ya tuvimos también algún problema el año pasado, también con una baja de Susi, y al fin incorporó antes de realmente debiera haberse incorporado por problemas de salud, porque veíamos que no enviaban a nadie, así que esperemos que este año vaya. Mira, se está escuchando entrecortada tu voz, pero ¿sí? Bueno, te hemos entendido, y tengo que decirte que más tarde oiremos a Susi, nos dirá ¿sí? un poco cómo está y cuándo pensará, cuando le han dicho los médicos que se incorporará y todo eso. Tengo aquí algunas preguntas. ¿Se oye mejor ahora? ¿Se oye mejor ahora? Sí, se oye, solo que se ha ido un poco entrecortado. No te preocupes, se oye. No sé si estás viendo el chat que hay en la radio, están hablando de ti, me preguntan cosas, pero... Estoy viendo el chat hablando en Facebook. De madridismo como siempre. Lo que sí que hay es una pregunta seria de... Bueno, nombre tan raro aquí. A ver, no se entiende. Un alumno del instituto, que es del segundo debate, pregunta que si tú crees que el nivel del instituto, en tu opinión, es demasiado alto comparado con otros institutos. ¿Qué opinas? Vamos a ver. Yo creo que es muy alto. Demasiado nunca. Pero por nivel... Como en los institutos hay profesores de todo tipo. Unos profesores exigen más y otros profesores exigen menos. Además, hay profesores que explican mejor y otros que explicamos peor. Entonces, pues depende. Yo creo que en general el nivel es el más alto de todo Elche, por lo menos. Eso nos llena de orgullo, porque el nivel no tiene solo el grado de exigencia, sino la calidad de la enseñanza que damos. Las instalaciones no son las mejores, pero yo creo que los profesores son los mejores que hay. Entonces tenéis un nivel muy alto, no ya se os exige que hay, pues, sino sobre todo lo que se os da. Además, eso lo comprobamos todos los años cuando vamos a selectividad o cuando nuestros alumnos vuelven unos años después o cuando se comparan con lo que están aprendiendo otros alumnos de la ciudad. Es decir, el nivel es muy alto, pero más que en exigencia, es el nivel de enseñanza que se da. Sí, bueno, era Rafa, de segundo debate, no sé si le conoces. Sí, sí. Se refería sobre todo a la exigencia, más que nivel. La exigencia normal, ¿no? Además, yo creo que... Bueno, se te oye muy entrecortado, además, cada vez más. Sí, él está en segundo de bachillerato, se oye ahora bien. Sí, a veces bien, a veces mal, eso es lo que pasa, ¿sabes tú? Es un problema de cables, ¿no? Le voy a tocar a los cables, ¿sabes? No toques mucho, que esto ya sabes cómo va. Pero bueno, sí. Haz lo que quieras. Bien, pues si es en Rafa, que es un alumno que me sufre a mí. Y además, el segundo bachillerato es un curso duro, ¿eh? Los chavales lo pasan mal. Entonces, por eso parece que el nivel de exigencia es muy alto, pero en segundo de bachillerato es que ocurre en todos sitios. Todos queremos acabar las programaciones, todos queremos terminar los programas porque está selectividad. Y los chavales, lo cierto es que pues que lo pasan. Sí. Bueno, son muchas horas de clase lo que están. Estamos mezclando preguntas con el informe. Te he quitado la palabra. Yo es que conforme veo alguna pregunta, para que no se me olvide, te la hago. Pero sigue con lo que estabas diciendo. Sí, bueno, quizá como informe lo más importante, y que además lo habréis visto en prensa y en la radio, es que tenemos muchos problemas económicos. Es decir, no sé si sabéis que nosotros funcionamos de una manera especial. Tenemos una cierta autonomía económica, tenemos una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero nos la da la Consellería. La Consellería nos da ese dinero cada 4 meses. Entonces, con ese dinero que nos da, funcionamos durante esos 4 meses. Los folios, pagamos todo ese tipo de cosas, las roturas que se producen. El último pago que tendría que habernos hecho, nos lo tendría que haber hecho en septiembre. En septiembre para funcionar, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pues bien, resulta que ese pago todavía no nos lo han hecho. Con lo cual, desde septiembre, no tenemos dinero de Consellería para funcionar. ¿Cuándo? Hasta final de curso, hasta final de año, hasta diciembre, con los restos que nos quedaba y con lo que iban pagando los alumnos de la matrícula. Pero ha llegado un momento en que la cuenta del instituto está vacía. Entonces ya no tenemos dinero ni para pagar la luz, ni el agua, ni comprar folios, ni tizas. Es decir, no tenemos absolutamente dinero para nada. Hemos reclamado a la Consellería y nos dicen que ya lo ingresarán, pero no saben cuándo. No es una situación nuestra de instituto, sino que es una situación de todos los institutos. Todos están así. Pero claro, lo cierto es que eso nos supone muchos problemas. Por ejemplo, nos supondrá muchos problemas para las actividades extraescolares. Y esperemos que no venga un recibo de la luz y que no haya fondos en la cuenta y que nos corten la luz. ¿Sí? ¿Se nos ha cortado? No, se oye, pero un poco entrecortado. Pero te estamos entendiendo. Feliz. Vale, pues no quiero enrollarme más, pero... porque estamos un poquito agobiados con esto del dinero. Bueno, quizá también sería importante recordar a los alumnos que, bueno, que ya lo has dicho, que tenemos unos concursos en la web en los que deben participar o pueden participar. Tenemos 3 concursos interesantes y que son muy sencillitos de participar. Y además tenemos las actividades extraescolares, sí, el 10 y el 11 de febrero, si proponer actividad aparte de las que se hacen habitualmente, pues ya saben que no tienen más que ponerse en contacto con el vicedirector. Y si es posible y no cuestan dinero, pues intentaremos realizarlo. Recordad que son el 10 y 11 de febrero. Aquí están los campeonatos de recreo y luego, además, la semana viene, el lunes en concreto, tendremos una reunión de claustro y de consejo escolar. Haremos un claustro en el que los profesores debatiremos sobre los resultados de la primera evaluación, los analizaremos e intentaremos ver algunas soluciones si es que han ido mal. Y además tendremos un consejo escolar en el que a esto también tenemos los asuntos económicos. Es decir, veremos cómo está el dinero del centro y prepararemos el presupuesto para el próximo curso, para el próximo año. Entonces, los alumnos, los padres y los profesores tendrán acceso a toda la contabilidad del centro y además, entre todos, elaboraremos el presupuesto. Uy, se oye entrecortado ahora. A ver. ¿Sí? No. Sí, ya se ha acabado de hablar. Es que sí, un momento, sí, ya se te entiende a medias, o sea, pero sí, está claro, tenemos, estás diciendo que hay concursos, que hay actividades escolares, que por supuesto invitas a la participación. En fin, cosas que, a ver, son comentarios también que ha dicho María Fernanda. Estoy leyendo al mismo tiempo las cosas que dice en el chat. Sí. Habla muy bien aquí, a ver, por ejemplo, Salvador Valero fue nuestro primer tutor en el instituto, es el mejor, y cosas así. Ya sabéis que está el chat, que podéis escribir ahí y entre vosotros hablar, y yo, si queréis que diga por la radio, pues así todo el mundo lo oye, aunque se puede leer. Somos 36 oyentes ahora, máxima audiencia. ¿Cómo se dice eso en inglés, máxima audiencia, Félix? Pues todavía no he llegado a saber eso. Estoy todavía en el módulo 1 del DAS English. O sea, en el módulo 2. Bueno, ya sé que estás estudiando. El primer, pues... Escúchame, Ángel Antón dice que está, que yo sigo proponiendo hacer un cross el jueves de las actividades extraescolares. Eso no cuesta. Sí, pues. No, eso no cuesta nada. Lo cierto es que es una idea. Bueno, ya os digo ahí, pero lo mejor es que se ponga en contacto con Jesús, que es el que va organizando las actividades, y así puede encajar dentro de todo la programación para ver si podemos hacerlo. Claro, y hacer publicidad y, en fin, carteles, la radio, en fin, ahora mismo está escuchando todo el mundo. Pues claro, nada más, si hay alguna pregunta así y tal, pues más adelante, si estás por ahí, estás escuchando, pues... Por supuesto, aunque he llegado tarde, me quedo hasta el final. ¿Te has perdido? A ver, ¿qué te has perdido? Porque ya no recuerdo lo que he puesto. Hemos el informe de jefatura. La opinión del festival, sí. Y la opinión es también del torneo de fútbol sala también. Pues nada, voy a continuar ahora pues con otras cosas. Por ejemplo, otro día vino una chica de la Concejalía de Juventud a darle unas charlas. Vamos a ver qué nos dijo. Un momentito, solo una pequeña entrevista. Te despido. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Voy a cambiar tu foto por la mía. Hola. Los que están en directo, como veis, aparece también la imagen de los entrevistados de vez en cuando. Podéis participar, pedir música, dedicar alguna canción e incluso podéis hacer un programa algún día. Vamos a escuchar lo que nos dijo esta chica que vino de la Concejalía de Juventud. Hoy es jueves 13 de enero de 2011. Estoy en el Aula Magna. Ha venido una chica, ¿no? Joven, te veo. ¿Cómo te llamas? Fátima. ¿Y vienes del ayuntamiento? Vengo del ayuntamiento, en concreto vengo de Concejalía de Juventud, del Centro de Información y Asesoramiento para Jóvenes. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Veo que están entrando alumnos. ¿De qué cursos son? Vamos a dar unos talleres a todos los terceros de ESO. Terceros de ESO. Y el objetivo del taller es que conozcan un poco los recursos de la concejalía. Ya. ¿Y un poco puedes decirnos grandes rasgos, vale, aunque ya sé que el taller es para...? Bueno, les voy a explicar un poquito los servicios que ofertamos de empleo, todo el tema de salud, solidaridad y psicología, el tema de formación, los cursos, el tema del voluntariado europeo y los intercambios juveniles, todo el tema de las nuevas tecnologías y algo de Radio Llove, que también tenemos una radio en la concejalía. No, igual que nosotros. Y cómo van el tema de los foros para consultar dudas y todo eso. Muy bien. Vale, ¿y qué vas a estar? ¿Más de una sesión o...? Es más o menos una sesión por grupo a todos los terceros de ESO y dura una hora. Hoy jueves y algún día más. Hoy jueves y la semana que viene el lunes. Muy bien. El año pasado creo que recordar vino el concejal. Sí, sí, sí. El año pasado vino el concejal también a dar unos talleres específicos a los cursos y también se dio a bachillerato. Sí. Bien, pues muchas gracias. Nada, ya veo nada, que empiezas ya. Estás escuchando la radio del Instituto. Si queréis participar en los concursos de la Asunción, os metéis en concursos y pincháis en añadir página y elegís el concurso que queráis. Pero realmente los alumnos saben que existen los concursos en la web, porque hay muy poca participación. Pues el otro día hice una pequeña encuesta. Estoy aquí en el patio con alumnas de... ¿Qué curso sois? Cuarto. ¿Sabéis lo de los concursos en la web? Sí. ¿Sí? Nuestro profesor de matemáticas nos informa. ¿Alguien más lo ha dicho? ¿Tú sabes lo que son los concursos de la web? No, es que no tengo internet. ¿Y tú? Gracias. Sí. De nada, hijo. De nada. Creo que están probando la megafonía. Sí. Ha fallado un poquito. Escúchame, ¿vosotros sabéis qué son los concursos de la web? Sí, los concursos de la web son concursos que se hacen cada año. ¿Sobre qué van este año? Sobre mini cuentos, vídeos y cortometrajes y fotos. ¿Y has participado? No, no he participado. ¿Alguna vez has participado? No. Yo quiero participar, profe. Ya, pero no enviáis nada. Yo quiero participar en los cortometrajes. Sí, pues espabila, son 2 semanas lo que te falta. No, bueno. Aquí de otro alumno, ¿de qué curso eres? Yo de cuarto también. Sí, ¿cómo te llamas? Álvaro. ¿Tú has participado en los concursos de la web alguna vez? Sí, en primero de la ESO. ¿En primero? ¿Qué hiciste? Hice un corto que se llama ¿Cómo ser un político corrupto? ¿En qué curso es eso? Pues estás en cuarto. Lo hice en primero de la ESO. Ya, entonces que hace ya 3 años. ¿Este año vas a participar o no? Sí. Tengo ya un corto casi hecho. Me falta terminarlo ya. Venga, a ver si os animáis. ¿Y tú? ¿Sabes lo que son los concursos de la web o no? No. No. ¿De qué curso eres? Cuarto C. Cuarto es o C, ni idea, ¿no? No. Vale. Voy preguntando, a ver. ¿Por qué no va a Estoy aquí con Antonio. Escúchame, ¿sabes lo que son los concursos de la web? Sí, sé lo que son los concursos. ¿Has participado alguna vez? He participado alguna vez. ¿Y ganado también o no? Pues sí, siempre que he participado me he llevado algo. ¿Sí? Sí. ¿Y este año porque no? ¿Has participado ya o no? Sí, ya he puesto mi microcuento. Ah. ¿Vas a escribir algo más o no? Me lo estoy pensando. Según si me animan más los profesores. Sí, pues yo te animo, hombre. Pues entonces puede que escriba algo más. Gracias. Que no. Estoy aquí en el patio. ¿Sabes lo que son los concursos de la web? Sí. ¿Sí? ¿Los conoces? Sí, un poco. ¿De qué va este año? Pues ya no lo sé. No lo sabes, ¿no? ¿Y vosotras? ¿Sabéis qué son los concursos de la web o no? Sí. ¿Sí? ¿Este año de qué van? No sé. Este año no lo sé. ¿Pero nos interesa, vas a participar o no? No creo. Vale. No tengo tiempo. Vale, venga. ¿Sabéis lo que son los concursos en la web? ¿Los concursos que estamos haciendo en la web del instituto? Pues no participamos. No nos gustan los concursos esos. ¿Pero sabéis de qué van este año? No. Hola. De segundo B, que se acerque a consejería. Gracias. Viviana Martínez, que se acerca a consejería, gracias. Hoy estoy aquí con alumnas en el patio. Escuchadme, ¿sabéis lo que son los concursos en la web? Los concursos que hacemos en la página del instituto. ¿El qué? ¿Concursos? Sí. ¿Qué se gana? ¿No conocen los concursos que se hacen en la web del instituto? ¿Tú sabes de qué va? Hacer poesías, imágenes. Y te está grabando. Bueno, no son. A ver, os he enviado un email, hay carteles por el pasillo. No son poesía este año, son microcuentos, cortometrajes y fotografías sobre Elche. ¿Y qué se gana? 600 euros. ¿600 pavos? Hola, estoy aquí con alumnas de... ¿De qué curso sois? ¿De segundo la ESO? ¿Sabéis qué son los concursos que hacemos en la página del instituto? No. ¿Los conocéis? No. ¿No? Hola, ¿cómo te llamas? Tefa. ¿Sabes lo que son los concursos que hacemos en la página del instituto? ¿Los conoces? No. ¿No? Pues eso era. Estoy haciendo una encuesta, a ver, veo que casi nadie lo conoce. Claro, sí, yo conozco las cartas y todo eso, ¿no? Hola, estoy aquí con un grupo de chicas. Muy jóvenes, ¿de qué curso sois? Primero. Primero eso. ¿Conocéis los concursos que hacemos en la página del instituto? No. ¿Nada? No. Bueno, lo del anuncio ese de... Sí, lo del anuncio y lo de las fotos. Ah, entonces sí que lo sabes. Este año podéis escribir cuentos, enviar fotografías de Elche o un vídeo sobre una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria sobre un tema... Sí, uno de nuestra clase ha hecho uno. Ah, ¿sí? Miguel, bueno, a ver si os anima y si, hasta el 31 de enero. De plaza. Vale. 300 euros en premios, ¿eh? ¿Pero de qué concurso? A repartir entre todo. El de cortometrajes, 100 euros el ganador, 60 y 40 creo que es. Y el otro es 80, 40, 30, los de fotografía y cuentos. Estoy aquí con alumnos de... ¿De qué curso sois? Primero de la ESO. Sí. Una pregunta, ¿conocéis los concursos que hacemos en la página del instituto? ¿Mi idea? ¿Sabéis? ¿Alguien sabe lo que estáis aquí? Que veo que hay mucha gente. ¿Qué? Los concursos que hacemos en la página del instituto. Sí. ¿Tú sabes de qué va? ¿De qué va? Sí. Va de que puedes colgar. Sí. Que pones fotos sobre Elche, este año sobre Elche, y puedes hacer vídeos publicitarios. También escribir. Vale, ¿y el plazo sabes cuándo acaba? No. El 31 de enero, es decir, quedan dos semanas. Y a ver si participáis, porque hay muy poca participación. ¿Y dónde? En los concursos que hacemos en la página del instituto. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué se gana? Pues 600 euros. Vale. ¡Participo! ¡Suscríbeme! Vamos a ver, en cada concurso los premios son diferentes. El de cortometraje hay 100 euros para el ganador, 60 y 40, segundo y tercero. Miguel va a ganar. Luego los demás, 80, 40 y 30, primero, segundo y tercero. Y luego también hay un premio para el más votado. Porque podéis votar lo que más os guste, entre vosotros, unos a otros, ¿vale? ¿Y cuándo es eso? Pues el plazo termina el 31 de enero y los premios se entregan en las actividades extraescolares. ¿Hacer publicidad? Decirlo por ahí. Participáis. ¿Vas a participar? Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Sí. Yo, José Montalonso. A lo mejor participo. Venga, pues estaré atento. Aquí en el salón de actos. Y viene el concejal. Bueno, soy un poco pesado, como veis, con el asunto de los concursos. Pero me preocupa ver tan poca participación. A través del chat del Facebook nos han pedido una canción. A ver si he acertado. Y es esta la que queríais escuchar. Macaco, tengo. ¿Quién lo ha pedido? A ver, que lo busque. Está en el chat. Lo pide José Sánchez Jiménez y va dedicada a Daniel Romero, célula, mi amigo de siempre, dice. Pues ahí está, vamos a escuchar a Macaco y a verlo también si es posible. Pasas junto a mí, la melodía de una rumba, me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir, y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio, y las heridas en mis pies sentí, no cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí. Cuaderno al salir, y en la escuela de la vida no se puede repetir, así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. Bueno, tenemos muchas cosas que contar, por eso voy a cortar la música. hay otra canción por ahí que me han pedido, y luego la pondré, la encontraré, buscaré por internet. ¿Sabéis que hay alumnos? ¿Sabéis que hay alumnos que se han ido a Marsella esta mañana? Si no, vamos a escuchar a Elisa. Estoy en la sala de profesores, hoy es 19 de enero, miércoles, y estoy con Elisa. Hola, Elisa. Hola, buenos días. Resulta que mañana, jueves 20, ¿os vais? Sí, mañana viaje. Nos vamos a Marsella, todos los años, al intercambio. ¿Alumnos? ¿Cuántos alumnos se van? Se van 21 alumnos. ¿Y de qué grupos son? Pues la mayoría son de segundo de la ESO y algunos de tercero de la ESO también, porque el intercambio siempre lo hacemos enfocado a segundo y tercero de la ESO. ¿Todos tus alumnos de segundo de la ESO o...? No, solamente algunos. ¿Hay alguno que no hace intercambio? No, claro, claro. ¿Cuántos días os vais? Pues nos vamos una semana justo, nos vamos de jueves a jueves. ¿Volvéis el jueves? Mm. ¿El jueves estáis aquí ya? No, el jueves llegamos a Valencia a las 9 de la noche y bueno, calculo que aquí llegaremos sobre las 12. ¿Pero vais en autobús o...? Vamos de aquí a Valencia, nos vamos en autobús al aeropuerto de Manises y allí cogemos el vuelo en directo a Marsella. Ah, luego es en avión. Sí, sí. Ah, para muchos de ellos será la primera vez. Pues sí, siempre hay alguno para el que es la primera vez. No, bueno. Todos los años hay algún... Yo subí por primera vez a los 25 años. Pues fíjate, estos se llevan ya la delantera. Vamos, vuelo. Allí en Marsella, ¿qué hacéis? Pues, bueno, tenemos un programa de actividades. Normalmente el primer día que llegamos nos reciben en el instituto, nos invitan a desayunar allí y luego vamos a conocer la ciudad. Y bueno, pues ese día luego cada uno se va con su correspondiente a su casa por la tarde. Y luego pues hay excursiones, vamos a... Lo organizan ellos, en Marsella, tu contacto en Francia, sí, ¿no? Sí, mi contacto allí, organiza las excursiones allí, Madame Payard, y claro, ellos luego cuando vengan pues les tenemos también organizadas excursiones aquí a Valencia, queremos llevarlos este año y a Murcia. ¿Porque ellos después cuando vuelven? Ellos vienen en febrero. Me refiero a, ¿cómo has dicho? A compañero. El correspondo. ¿Correspondo? Es que no hay palabra para... Ya, no hay palabra. No hay ninguna palabra en español. El correspondo. Ellos aquí, vienen el día 10, el día 10 de febrero. Este año van a coincidir con las actividades culturales. Ah, bueno. Y pues sí, pues no, mal. La verdad es que sí, porque van a conocer una 10, cosa 10, nueva. 11. No está mal. Sí, para pensar que aquí... No, el 10, ellos llegan el 10 por la tarde, así que el 10, nada. El 11, pues ya los veo cantando en francés en el karaoke, el pues, día 11. Pues vale. Les he preparado alguna canción. Vendrán, pues eso, verán lo de las paellas y todo, y espero que el día 11 se hagan muchas actividades y esté todo esto muy ambientado. Es verdad, y entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tener que estar con el correspondo y al mismo tiempo hacer los crepes? No, porque los crepes los haremos el día 10. Para evitar precisamente eso, porque es que si no es demasiado. Entonces el día 10 están previstas las actividades de francés. Bueno, tu experiencia en varios años, ¿cómo lo ves este intercambio? Es por el momento muy positivo. Vuelven muy sentidos. Motivados, ¿no? Para aprender sí. más, ¿verdad? Sí. Además, algunos hacen amistad con... Y luego pues sigue, por ejemplo, yo tengo alumnas de bachillerato que se siguen viendo con... A través de internet. No, y que vienen, ¿eh? Ah, que y vienen. Y ellas van. Sí. Es una cosa ya a veces para toda la vida, ¿eh? Las amistades que hacen. Muy bien. Y bueno, es una experiencia buenísima. No solamente porque aprendan el idioma, sino porque es pues otra forma de organizarse. Por ejemplo, en el instituto, los horarios, las asignaturas, la disciplina, ven otra cosa. Y bueno, por supuesto conocen otra ciudad, en fin. Sí, es una experiencia en una edad muy temprana sí. que les marca. Yo pienso que es una edad ideal. Sí. Vale, pues muchas gracias, que vaya bien. ¿Eh? Sí. Y bueno, vamos a echar de menos. A la vuelta, ya os contaré a la vuelta cómo ha ido todo. Bueno, muchas gracias. A ti. Mirad, esto es programa en directo. Se me ha ocurrido llamar a Elisa ahora mismo a su teléfono móvil. Para ver si han llegado a Marsella ya. Lo haré dentro de unos minutos. Hablamos primero con David Sánchez, que es el otro profesor de francés nuevo este año, que acompaña a Elisa en el viaje con los alumnos de segundo y tercero de ESO. Estoy cara al pasadís en David Sánchez, que también te vas tú también a Francia en Elisa. Sí. Bueno, a Marsella. Dos profesores a Marsella. A Marsella. ¿Alumnos de usted también? Sí, también de segundo de la ESO. y de tercer B. ¿Has hecho alguna vegada esto de intercambio? ¿En algún sí, l'any passat vaig anar a... estava en Puçol i vaig anar a Castres, que està a costat de Toulouse. Ah, sí? Entonces ya coneixes. Sí. ¿Y qué tal la experiencia ya de hacer intercambios con la de ustedes? Molt bé, a mi em va agradar molt. La verdad que és una experiència pels xiquets molt, molt agradosa i aprenen francès i aprenen cultura també, que és molt important. Toulouse, està més allunt, no? Toulouse... que no localitza la Toulouse. Hacia la part esquerra, està en el sud-est, en el sud-oest, perdó, antes d'arribar a Bordeaux. Uh-huh. Ara pots mirar en el Google. Pues Meque, com ho aneu? Ara mateixa, no? A la tespera? A la una i mitja. Deixem de ser a la una i mitja. Bueno, he de dir que estem a la ràdio, avui és què estem, a 21? Estem a 20. A 20. I són les 12. Així aquí dintre la teva lleva tu, i pa que València. Pa que València i després en avió, no? En avió. L'avió és a les 6 menys 5 i arribem a les 7 i mitja. El que podeu fer, des d'allà, visualitza també, si teniu internet, deixar missatges en la pàgina d'inici de l'institut. D'acord. Ella supon que és a fer-ho. L'ho diré. No es creï molt. L'ho diré. Bé, moltes gràcies. Que vagi bé. Bé, gràcies. A las 7 y media llegaban a Francia, así que supongo que a esta hora ya están en el hotel, tal vez. Podemos llamarles ahora después. Ahora después intentaré llamar a Lisa. Aquí estoy con alumnos que se van ahora mismo para Francia, a Marsella, creo. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué estáis rellenando? Pues unas cosas de los teléfonos. Tenéis que poner el teléfono de cada uno, ¿no? Creo que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis nerviosos? No. ¿No? ¿Conocéis a los a vuestros compañeros de allí? No. ¿No conocéis de nada? No. ¿Ni los padres, ni nada? ¿No os habéis enviado ningún email? Después te pasa. ¿Os toca subir en avión? ¿Habéis subido en avión alguna vez? Yo no. Yo sí. ¿Sí? ¿Sabéis lo que vais a hacer allí? ¿No sabéis? No, yo no. ¿Se puede ligar? Que no ve mano. Cállate. A ver, tú, perdona, ¿qué quieres? ¿Tú crees que vas a ligar allí en Francia? Eso es lo primero. ¿Os vais vosotras a Francia también ahora? Sí. Bueno, ¿conoces la familia francesa con la que vas a estar o no? Bueno, no la conozco, pero he hablado con ella. ¿Ah, sí? ¿Por teléfono? No, por el Messenger. Muy bien, entonces por lo menos ya sabes algo. Aquí me han dicho otros compañeros que no saben nada. No, la verdad es que hay algunos que no saben nada. ¿Y sabes lo que vas a hacer allí, en Marsella? Sí, bueno, y tenemos un programa de todo lo que hacemos cada día. Ah, ya sabéis todo lo que vais a hacer. Sobre todo aprender francés, ¿no? Sí. ¿Y crees que ligarás mucho de todo también? No. ¿Qué me han dicho los chicos? Que sobre todo van a ligar. Tú no piensas igual, ¿no? No, yo voy a aprender francés. Muy bien. Ahora que vaya bien. ¿Vais a subir en avión? ¿Habéis sí. subido en avión alguna sí, vez? Sí. ¿Ah, sí? A ver, los chicos y chicas que tengan las maletas en la sala. Bueno, estarán ya en Francia. Estoy llamando ahora mismo a Lisa a su móvil. Creo que su móvil. También tengo mis dudas. Y a ver si coge la llamada. Esto es un atraco porque ya no sabe nada. Y dime. ¿Sí, Elisa? ¿Sí? ¿Elisa? ¿Sí? ¿Elisa? ¿Sí, quiere? Sí, soy José Jaime. ¿Jaime? Sí, del Instituto de la Asunción. Dime, sí. Elisa, ¿eres tú? Jaime, ¿eres tú de la Asunción? ¿Quién eres? Habrá sido un error. Elisa Lansfus, ¿no eres tú? Ella Faust. No sé quién eres. Ay, perdón. Te hablas con Faust. Esto ha sido un atraco, perdona, me he equivocado en el teléfono. Ah, vale. Es que yo voy a estar en la Asunción, pero ya saben. Ah, vale. A lo mejor estás con Faust, tenías el mismo número y más querida. Es lo que habrá pasado. Es lo que habrá pasado. Resulta que estás echando en la radio del instituto, ¿eh? Ah, vale. Vale. Perdona. Que es una prueba o algo. No, en directo, pero a todos. Si no hay 25 personas con Ah, muy bien. Pues hola a todos. Venga. Ahí, no lo guardes. Vale. Venga, adiós. Venga, adiós. Bueno, como veis, no estaba muy preparado. Vamos a escuchar a Susi Soler, que esta mañana ha estado allí, sabes que está de baja, y vamos a escuchar a ver qué nos dice. Susi, estoy con Susi Soler, profesora de Valencia. Resulta que estás de baja, ¿no? Sí, estoy de baja. ¿Se puede contar lo que te ha pasado? Sí, me han operado un peu, tenía un petit problema y ahora tengo que ir. Es un corte ahí bien grande, ¿no? Tengo un montaje, sí. Sí. Total, que no estàs venint. Entran en via substitut o no? De moment no, està demanat i esperem que arribi pront. El que pot passar és que quan arribi el substitut, als pocs dies arribi jo també, però bé. De moment el que sí que estem fent és deixar de feina, estem en contacte amb els alumnes. Per internet, no? Esteu via correu electrònic ens van enviant coses i els vaig contestant i bueno, intentarem que es perjudiqui el menys possible. Perquè estarà recuperada molta... Què tantes metges? En principi em diuen que un mes, jo espero que abans. Un mes, la i qüestió... molts dies lleves ja? Em van operar el dia 14, uh-huh. O sigui, ja porto 6 dies. El que passa que em van dir un mes aquest dilluns passat, o sigui que... Ja, entonces... I t'afecta a quins grups? M'afecta, els que més em preocupen de tot són els 3 segons de batxillerat. 3 segons de batxillerat. Que és amb els alumnes que més en contacte estic i que més pautada he deixat la feina. I després els 2 quarts també els he deixat feina per a cada dia i tot això, però és més recuperable. Amb el batxillerat és amb, el que, amb els que més em preocupen. Molt bé, perquè te recuperes, que segur que sí. Gràcies. Adéu. Bien, pues Elis, perdón, estaba intentando buscar el teléfono de Elisa para hablar con ella. Susi nos ha dicho que intentará estar cuanto antes, aunque los médicos le han dicho que un mes, por lo menos. Vamos a poner una canción, nos lo ha pedido a través del Messenger esta vez, un alumno que no ha puesto su nombre, no sé cómo se llama exactamente. Así que, a ver. La dedica a todo el instituto, dice. Botón de dejar el teléfono 6463. Escuchando la radio del instituto. Bien, habéis oído que he intentado hablar otra vez con Elisa y el teléfono no está disponible, igual está volando todavía, así que no puede ser. Pasamos a otra sección. Tenemos que hablar de deporte ahora. Bueno, voy a hablar de los 5 equipos del instituto que están compitiendo en los Juegos Deportivos Municipales. Tienen partido este fin de semana. Veamos. Hablemos primero de balonmano infantil femenino. El Instituto de la Asunción A se enfrenta contra Colegios Salesianos el viernes mañana a las 7 en el Polideportivo El Pla, pista 3. Balonmano infantil femenino. El Instituto de Asunción B se enfrenta contra Colegio Carmelites. Mañana, viernes, a las 6, en el Polideportivo El Pla, pista 3 también. Balonmano infantil masculino. el Instituto de la Asunción contra el Instituto Tirant lo Blanc. Mañana viernes a las 5 en el Polideportivo El Pla Pista 2. También el sábado hay partidos. Baloncesto infantil masculino, el Instituto de la Asunción A contra el Instituto Victoria Kent. El sábado, decía, a las 11 en el Polideportivo El Pla, pista 1. Baloncesto infantil masculino, el Instituto de la Asunción, equipo B contra el Instituto Cayetano Sempere. El sábado a las 10 en el Polideportivo El Pla, pista 1. Seguimos con el programa. La siguiente sección es noticias de la página web, pero vamos a recordar antes las preguntas que tenemos de la semana. Hay dos preguntas sin contestar. Ahora mismo nos hemos quedado casi sin oyentes. Somos 17, pero voy a formular la pregunta. Elisa, hay una pregunta de francés por ahí sin contestar. Nos preguntó esto. Bueno, pues la frase es: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Repite, por favor. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Muy bien. D'accord. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es: ¿sabéis qué significa esa frase? Hay otra pregunta que formuló Antonio Serrano la semana pasada. Está sin contestar. Podéis contestar estas preguntas a través del Skype. Con vuestra voz, ¿eh? Ahí va, la pregunta de Antonio Serrano. Estic en la sala de profesors, tot el món aquí passant notes, i estic en Antonio Serrano, el professor de física i química, no, Sachina? Sí. És el cap de departament o no? Sí. Sí? I en un any què dones? Quart, primer, Segon de batxillerat. Tercer d'ESO. I tercer de l'ESO. Bé, i és que esta setmana anem a fer una pregunta de física i química, ¿vale? Quina pregunta has pensat? Pues, per exemple, què pesa més, una pila nova o una pila gastada? Què pesa més, una pila nova o una pila gastada? O sea, una pila la compres en una tienda. Ja, sí. I pesa el que pesa. I després se gasta, ja no funciona la ràdio, i la tornes a pesar. La pregunta és, pesa el mateix Bé. O no? I per què? El per què també tenen que explicar-ho? Sí, claro, que si no digo no. Cara, sí, creo no. No, claro, eso ahorita no val. Tienes que decir el porqué, si no, no val, ¿vale? Sí, pero que... Sí, bueno, sí, que raonen. Sí, ¿Qué pesa más, una pila gastada o una pila sin gastar? A través del Skype. Vamos a escuchar una canción. Nos la ha pedido a través de Facebook José Sánchez Jiménez. Y lo dedica a toda su clase. De tercero SOB. Kung Fu Fiji o algo así. No sé si es esto. Vamos a verlo también. Esto no es radio, es televisión. Creo que se ve un poco mal, ¿verdad? Those kids were fast as lightning. In Bien, nos están contestando las preguntas de francés y de física y a través de chat. No, no vale. Veo que habéis contestado a través de Facebook. No, queremos oíros. Queremos que utilicéis el Skype con vuestra voz para poder conseguir el premio. Porque lo bonito de la radio es eso, ¿no? Comunicación en directo a través de... Veo que hay algún alumno que está contestando correctamente, pero dice que no tiene micro y no le va. Lo siento, José. Pero son las normas, porque así se han propuesto. A ver, os cuento ahora algunas cositas más. ¿Novedades en la página del instituto? Pues está en el instituto, ¿no? Pero os lo digo ahora yo también. Tenemos la... Bueno, venga, va, que tenemos una llamada. Vamos a no hacer esperar, no sé qué cosa, esto se cuelgue. José creo que está por ahí. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Josué? Bien. Ya nos decía que tenía problemas con el micro y creo que igual nos está escuchando, pero no puede hablar. Por lo que insiste, habría que regalarle el bocadillo. No sé, Félix, no sé si estás ahí, pero creo que hay que cumplir, creo que hay que cumplir las normas. Espero que arregle el problema del sonido. ¿Sí? ¿Estás ahí? Ay, no, no se le oye. Bueno, inténtalo después otra vez. Voy a cortar la llamada y intenta arreglar el sonido. Hay forma de configurar para que funcione. Y si no, pues otro momento. Hay que arreglar el audio ese. Venga, estaba hablando de las novedades del instituto. Tenemos una encuesta sobre qué opinas sobre el festival. Para eso hay que pulsar encuesta en la página de inicio arriba, en el menú de la superior. También habéis visto que hay alumnos que se fueron a Múnich y hay, bueno, Ana nos enviaba qué estaban haciendo allí y pronto, quería anunciaros que pronto habrán fotografías de ese viaje, bastantes fotografías. También contaros que Yolanda Rodes, alumna de tercero SOB, ya forma parte del nuevo equipo de selección nacional, a nivel nacional, promesas de balonmano. Ella es portera, creo. No está mal. Una portera de balonmano. Está en tercero de SOB, así que por la edad supongo que tendrá 14 años, ¿no? O sea, por el curso me refiero a tener 14 años. ¿Alguna novedad más? Bueno, Josué nos está intentando hablar como sea. Vamos a intentar hablar con Josué, a ver si está ahora nos oye. ¿Sí? Hola, ¿se oye? Sí, se oye perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? José Sánchez. José Sánchez, alumno de instituto, supongo. Sí, sí. ¿De qué curso? Tercero de la ESO. Muy bien. ¿Qué quieres contestar? ¿Alguna pregunta de la de francés o la de física? La de física. ¿Sí? Sí. La pregunta es, ¿qué crees que pesa más? ¿Una pila usada o una pila sin usar? Las dos pilas pesan lo mismo, porque la energía no pesa. Porque la energía no pesa. Pues escúchame, vamos a ir la respuesta a través de la radio. Voy a hacer una cosa, cuelgo la llamada y escucho por la radio, pero te has ganado bocadillo. Vale, mañana, gracias. Esta es correcta. Mañana pasas por dirección y entre Félix y yo te compramos el bocadillo, porque el instituto creo que, como habéis oído antes, no tiene un duro. Pero seguro que te llevas el bocadillo. Vale, gracias. Corta la llamada. Ahí vamos a oír la respuesta que Antonio Serrano nos dijo. Antonio, sí. La pregunta de la pila, que lleve todo el rato pensando y no sé qué contestar. Vale. ¿Quién es la solución? Pues lo mateix. Me cachen la mà. Sí, ¿y per què? L'única que passa és una reacció química, i en una reacció química els àtoms són els mateixos. L'únic que canvien de companya. I abans i després és la mateixa massa. Ja, claro, que canvien de companya, però pesa el mateix. Vale, moltes gràcies. Molt bé. A vosaltres. Gràcies. Bueno, perfecto. Un alumno, José, se ha llevado el premio. Ahora mismo son 17 los oyentes que tenemos. Tenemos la pregunta de francés y también tenemos una pregunta nueva esta semana. Cada semana, pregunta nueva. Nacho Fernández, Ignacio Fernández, profesor de historia, hace esta pregunta. Vamos a escucharlo atentamente. contestad a través del Skype. Os digo que va a ser fácil. En un momento lo buscáis en el Google. Ahí va. Estoy en la sala de profesores con el profesor de Historia, Geografía e Historia, Nacho Fernández. ¿Cuántos años llevas aquí en el instituto? Desde el 2002. ¿2002? Sí, 8 años ya. Ya 8 años. ¿Y qué cursos das? ¿Qué grupos das? Doy en segundo de bachillerato, en cuarto de bachillerato y en segundo de la ESO. ¿Segundo de la ESO también? Un poco de todo. Ya veo ya. Bueno, y es que esta semana la pregunta es de historia. Sí. ¿Has pensado algo para nuestros alumnos? Sí. Ver, ¿qué se te ocurre? He pensado una pregunta. A ver. El año pasado fue el año 2010, acabamos de celebrar este año el término. Ocurrieron cosas interesantes. Pero, ¿qué ocurrió hace un siglo, es decir, en el 1910? En concreto, fue fundado un famoso sindicato. ¿Sabrías decir qué sindicato es? ¿Un sindicato obrero? Un sindicato obrero, sí señor. Sindicato, los sindicatos... Todos son obreros, ¿no? Recordemos a Vicente Ripoll y a Salvador. Aquí tenemos muchos sindicalistas, muy simpáticos todos. Bueno, pues la pregunta en definitiva es... ¿Qué famoso sindicato fue fundado en 1910? Muy bien, muchas gracias. De nada. Pues ahí tenéis la pregunta, Nacho, una pregunta que seguro que buscáis en internet en un momento. Espero vuestra respuesta. El programa se acaba ya. Voy a poner casi la sintonía. No sé si me habéis pedido alguna canción. Yo con tanta ventana abierta esta semana, sabéis que a través del Twenty también podéis participar, a través del Facebook, a través del Messenger, a través del Skype, y a veces se me escapa, no sé si me habéis pedido alguna canción, no estaría mal para ir despidiendo el programa. Yo tenía aquí previsto alguna canción que me encanta escuchar, últimamente no escucho otra cosa, el disco de Pequeño de Dani Martín. ¿Habéis escuchado? Pues si no, pues os pongo alguna canción. Por ejemplo, la más conocida quizás sea esta que vais a oír ahora. Que nos está llamando, baja el volumen y a ver si podemos hablar con él. Y no hay problema. Hola. Con el micro como antes. ¿Ángel? Sí. Ah, muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué pregunta quieres contestar? La propuesta por Nacho. Sí. A ver, la pregunta es: ¿qué sindicato se fundó en el año 1910? Las siglas son CNT y es Confederación Nacional del Trabajo. Pues creo que es correcta, pero vamos a escuchar a Nacho de todas formas. Bueno, vale. Te digo ya que es correcta, te llevas el bocadillo y el refresco para mañana. Creo que tú ya sabes cómo funciona eso, ¿verdad? Sí, de sobra. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Vamos a escuchar a Nacho. A ver, la respuesta es esa. Nacho, sí que es esa. La respuesta es correcta, la pregunta. La respuesta es la CNT. Confederación Nacional de Trabajadores. Ese sindicato anarquista. Sí, pero hoy en día no tienen muchos afiliados, o al menos no sale mucho día, la prensa, ¿no? Hoy en día existe, han celebrado su centenario, y existen, pero bueno, tampoco tiene mucho predicamento, ni se presentan mucho a las elecciones, porque los anarquistas, como sabéis, pues no están de acuerdo con la política, ni que una organización férrea de la sociedad, y no férrea. Pero sí que existe, hay carteles. ¿Y hubo en este siglo cuál fue la época donde más auge tuvo ese sindicato, sabes? Tuvo mucho auge, sobre todo a partir de su fundación, sobre todo en la República y durante la Guerra Civil española. Y el anarquismo en España tuvo mucha fuerza y mucho empuje. Fue casi el único país con Rusia y con algún otro país, pero bueno. En España tuvo una gran fuerza el anarquismo. En los años 30, entonces. Sí, en los años 30. La guerra civil. Sí, en la guerra civil. Sí, sí, todo. Muy bien, pues nada. Vale. Muchas gracias. Venga, espero que hayáis acertado. Si queréis participar en los concursos de Asunción, os metéis en concursos y pincháis en añadir página y elegís el concurso que queráis. Bueno, el programa se acaba. Hoy hemos estado 1 hora 32 minutos. 30 minutos, porque empezamos a las 8:30. A las 8:02 minutos, vamos. ¿Qué hemos tratado hoy? Pues para la gente que no está en directo, voy a recordar un poquito lo de qué hemos hablado. Primero, pues no hemos hablado con Félix, como siempre hacemos, hemos estado escuchando a María Fernanda Brotons, informe de Jefatura de Estudios. Y después Félix pues ha contestado algunas preguntas de vosotros, por ejemplo, si el nivel del instituto, la exigencia que los profesores hacemos, el instituto es mayor que en otros centros o no. Nos han preguntado también que cuál es el premio para los ganadores del campeonato de fútbol sala que se está haciendo en el recreo. ¿Qué cuántos años lleva Félix en el instituto? 20 años. ¿Por qué no arreglan las canastas de baloncesto? Pues, bueno, lo habéis oído, ¿no? Se intentará arreglar. Y también, los alumnos de primero de SOA quieren cambiar la distribución del aula porque no se ve bien la pizarra. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Hemos escuchado también lo que he grabado estos días pasados. Por ejemplo, el resultado del plan de evacuación. Sí, que mo, creo que no salió el tiempo. Escuchamos también a una persona que vino de Consejería de Juventud para hacer unos talleres a los alumnos del CERDESO. Una encuesta hecha en el patio. ¿Conocen nuestros alumnos que se celebran los concursos en Nahuel Instituto? Pues la mayoría no. Siempre pasa igual. El plazo termina el 31 de enero para que participéis. Ah, y muy interesante han sido las opiniones de los alumnos sobre el festival de segundo de BAD. Casi todas positivas, menos una chica que le parecía porno. Hemos escuchado a Elisa Lanfus y a David Sánchez, que están ahora mismo en Francia, supongo. He intentado llamar por teléfono a Elisa, sorpresa, pero las cosas que son sorpresa a veces salen mal, y es lo que ha pasado. El teléfono tenía apagado. Igual estaba volando. Hemos entrevistado a alumnos que han organizado el torneo de fútbol sala que ahora mismo se está haciendo en los recreos, ¿no? Hemos hablado con Susi Soler esta mañana, que está de baja. Ahora mismo está en Skype. Igual quiere decirnos algo, si es así. Ya no está en Skype. Bien, nada más. La situación del equipo deportivo, las novedades del instituto. La pregunta de la semana esta vez se ha quedado sin contestar la pregunta de Lisa. Una traducción que no hay manera. Que es. Claro, los que saben francés están en Francia y no lo han escuchado. Pero sí que se ha contestado la pregunta de Nacho de Historia, qué sindicato se fundó en 1910, y la pregunta de Antonio Serrano sobre las pilas. Bueno, el programa se acaba. Buenas noches. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós.